lleva al opuesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Ahora 20 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Y estamos con un tema que ya tratamos en Lleva lo Opuesto, que vino un compañero que se llama César González, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, a contar los ataques que están sufriendo por parte de una empresa, Julianes Hermanos, ahí en la provincia de Santiago del Estero, donde está la base del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y se conoció en las últimas horas que volvieron a sufrir violencia de parte de esta empresa que pretende alambrar una cierta cantidad de hectáreas que pertenecen a los campesinos y a los indígenas de la zona. Y para recordar cómo venía el tema, vamos a escuchar a César González cuando vino al programa y esto nos decía. Hay causas abiertas, desparramadas en distintos territorios, donde el Movimiento Nacional Campesino Indígena tiene sus bases y sus organizaciones. Sí, esto que no es de ahora, o sea que viene de hace años, hace muchos años, compañeros procesados con causas que están ahí, que de vez en cuando aparecen, sobre todo en las temporadas veraniegas, donde las miradas de la sociedad están puestas en otras cosas. Pero de hecho, digamos, en ningún momento hay un parate. Las familias campesinas están permanentemente alerta, como pasó hace 2 semanas, que felizmente, digamos, por el nivel de organización que tiene el Movimiento Nacional, logró hacerse una denuncia pública internacional y eso calmó un poco la situación. Y bueno, César González nos decía que se calmó la situación, pero parece que no es tan así. Y para que nos cuenten los últimos detalles de los sucesos que están aconteciendo en Santiago del Estero, estamos en comunicación con Ángel. Él es miembro del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Ángel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien ustedes? Me escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Bueno, yo escucho un poquito bajo. Ahora intentamos solucionarlo. Me da un poco más de retorno mejor, pero... Dale. Buenos días a todas y a todos. Ángel, nos contaba César González hace unas semanas que se había calmado un poco la situación en Santiago, pero recibimos el comunicado de ustedes y parece que intentaron asesinar a 2 compañeros. ¿Esto es así? Sí, exactamente. En el día de antes de ayer intentaron asesinar a 2 compañeros y les quemaron unas camionetas. Si se puede empezar a circular la foto, seguramente podrán comprobar que, bueno, en toda esa región que hay más de 7.000 familias campesinas, todas ganaderas de cabras y vacas. Estamos hablando de campesinos, viste, que porque por muchos años, recién ahora, no llegaba la soja, han podido tener una economía sostenible, sustentable y digna, digamos. Lo muestra el mismo hecho, digamos, de la camioneta que le han quemado, ¿no? Es una camioneta modelo 2004. Le han pegado un culatazo en la cabeza a un viejo compañero de 72 años, le han hecho 11 puntos en el hospital de Campo Gallo, pero sin embargo, a pesar de las pruebas contundentes, ni un fiscal ni un juez ha tomado la causa con la celeridad que la toma cuando denuncia a algún terrateniente o a algún empresario, ¿no? El tema es que hay que apuntar a las causas de por qué de repente hay una nueva embestida y de nuevo un despertar con saña de estas situaciones que se han multiplicado, porque también ahora, ayer, hubo un corte de ruta que hicieron algunos compañeros nuestros a raíz de esto en Granadero Gatica, que es la ruta 5, una ruta estratégica. No sé si me siguen. Sí, totalmente. La ruta 5 comienza en Santiago del Estero, es la ruta provincial que cruza al medio de Santiago del Estero, en el corazón de Santiago del Estero, desde la ciudad capital hasta Monte Quemado. Y va pasando por todos estos parajes que están ocurriendo estos hechos, ¿no? Desde Figueroa, Bandera Bajada, Tintina, Granadero Gatica, Campo Gallo, Villa Unión y Monte Quemado, ¿no? Y alrededor, a la derecha y a la izquierda, bueno, están ocurriendo, además de estos hechos que se han denunciado que han sido los más duros, están ocurriendo a otros, como el que ayer te decía. Un grupo de policías y civiles sin orden de juez pretendieron desalojar el corte de ruta que hacíamos en Granadero Gatico, que es un paraje que queda ahí en la Ruta 5. Entonces, digamos, nosotros decimos que básicamente tiene que ver que cómo puede ser que en este momento haya un despertar de la violencia cuando se acercan tiempos electorales. Quizá los gobiernos o los partidos gobernantes están en la estupidez, o acá hay gato encerrado, ¿no? El kirchnerismo de Santiago del Estero no es tan kirchnerismo y juega para otro lado, hay algo raro. Nosotros, Ángel, decimos que algo raro está pasando, ¿no? Ángel, perdón que te interrumpa. Sí. Según tengo entendido, en el particular caso, además, interviene una empresa llamada Julianes Hermanos, que sí, pretendería alambrar unos territorios que ustedes defienden como propios. Y... sí, ahí hay, además de agricultura campesina, ganaderos campesinos y pastores, también hay pueblos originarios que el mismo INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha reconocido como tales, los pueblos de Blules, Vilelas, los pueblos guaycurúes más al norte, que son familiares de los guaraníes, ahora que está más, en boga escuchar hablar de los paraguayos, de los guaraníes. Nosotros acá en Santiago del Estero llega una cuña muy profunda que de pueblos guaraníes, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahí hay 10.000, pretende esta Julián Sociedad Anónima, que tiene diversas empresas esparcidas en Santiago del Estero, pero no de tipo agropecuario, sino, por ejemplo, estaciones de servicio, que dicen que están por perder esas estaciones de servicio. Entonces, también eso puede ser el hecho de que los tipos quieran tomar tierras, porque hoy día, una hectárea de tierra aún en Santiago del Estero supone una fortuna, y 10.000 hectáreas, si fuera así, que ellos pretenden tomar 10.000 hectáreas, que es lo que dicen, pero todavía no han mostrado ninguna escritura. Y aun cuando mostraran escrituras, la posesión veinteañal de más de 1.870 familias que hay ahí, necesita una disputa en un juzgado civil, Claro, y no, Ángel, que ellos por las armas vengan a querer tomar las tierras. Si quieren tomar las tierras por las armas, está claro que no, jurídicamente no tienen un respaldo que garantizaría, que fuera así, ¿verdad? Ángel, buen día. Federico es mi nombre. Déjame acercarte solamente una cosa cortita antes de terminar la nota. No es solamente la posesión ventañal, sino además el mejoramiento del terreno y la puesta en producción del terreno, cosa que los terratenientes del lugar en general han hecho caso omiso de esa situación. Los julianes no han trabajado la tierra en ninguno de los lugares que nosotros le conocemos. Acá en Quimilí tuvimos confrontamiento con un primo hermano de ellos que murió cayéndose del tractor un 1 de agosto del año pasado, día de la Pachamama. Nosotros decimos que es un hecho simbólico, ¿no? Sí. Acá se corrieron rumores de que Orlando Jorge se cayó del tractor porque lo empujó algún compañero nuestro. Es decir, que lo asesinamos nosotros, pero la realidad es que fue una cosa paradojal, ¿no? El tipo durante 20 años en la comunidad Vilela, de donde la Deo Carrizo, que ustedes saben porque ella es la delegada nuestra en AMARC, uh-huh, y es el vínculo permanente de las FM del Mocase con todos ustedes, con la tribu y los proyectos conjuntos que tenemos, ninguna duda de que es paradójico lo que pasó a los 20 años del nacimiento en Mocase, un 1 de agosto, para nosotros, que no nos importa un carajo, digan que es superstición, tarde o temprano la Pachamama se cobra justicia, ¿no? Aunque nosotros quisiéramos una justicia más llevada por los hombres y por los contratos sociales, diría Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Sí. Como es nuestra Constitución, nuestro Código Civil y Penal, ¿no? Ángel, te agradecemos mucho la comunicación, estamos siguiendo atentamente lo que sucede en Santiago y les mandamos un fuerte abrazo. Sí, por supuesto. Y como digo, hay que estar alerta a qué vínculo político tiene en este momento este nuevo, ¿no?, cebamiento, esta nueva embate de grupos económicos, ¿no? Así es, te mandamos un abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias por esto y gracias por la solidaridad. Hasta luego, Era Ángel, compañero del Movimiento Nacional Campesino Indígena, contándonos el intento de asesinato de dos integrantes de la organización el miércoles, y nos parecía interesante y un tema que tiene que ver con el modelo productivo de la Argentina, ¿no?